Nambulcafe, viajera de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicui, feitá, quiñe pichi quizau, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva, el encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por... Mari, Mari, Pulamien, Pupeñi. Mis 10 y sus 10 hermanas, hermanos. Mari, Mari, Puwenei. Mis 10 y sus 10 amigos. Mari, Mari, Compuche, Furimapumeu. Mis 10 y sus 10 a toda la gente en Tras la Sierra. Kakompuche, Gualmapumeu. Y a toda la gente en el Gualmapu. Kumea Kuimun. Bienvenidos. Tufachi Feita, Nampulcafe. Esto es Nampulcafe. Mari Mari Compuche, saludos entonces, hermanas, hermanos, de nuevo en Nampulcafe. Ahora en vivo, una vez más, contentos de estar acá en nuestro estudio en San Pedro, en esta provincia de Córdoba, en esta zona que nosotros llamamos Furimapu, ¿no es cierto? La Tras la Sierra. Y estamos con Pablo Merola, nuestro Wenei. Compañ, nuestro compañero, Mailén Meliantú y Coyam Quilaqueo, que les habla. Contentos, con mucha fortaleza. Urkulen, estoy fortalecido, estoy alentado porque comenzó el nuevo ciclo y tuvimos un hermoso Huetripantu, el Año Nuevo Mapuche, que hemos venido hablando en estos programas consecutivos porque es de una importancia trascendental para todos los habitantes del Gualmapu, de la tierra de alrededor, del antiguo país mapuche. Acuérdense que hoy día diversas sociedades se han desarrollado en este territorio, los antiguos mapuches, pero también hay habitantes nuevos, ¿no es cierto? Y también son gualmapuche, son gente del Gualmapu. Y nosotros tratamos en Nampulcafe de compartir el conocimiento que tenía este pueblo antiguo mapuche que ha vivido acá hace más de 10.000 años, en lo que hoy día es el sur de Argentina y Chile. Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Recuerden que pueden contactarse a nuestro programa a través del celular, el móvil 3544-560226. Para los que escriben desde el extranjero, más 549 deben agregar, y ahí pueden contactarse vía WhatsApp, Telegram, SMS, y también pueden escucharnos por fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar vía online. Así que esperamos su contacto. Ya hemos tenido a través de estos sucesivos programas muchos mensajes de apoyo, con consultas, con preguntas. Así que nos sentimos felices de que este puente está creciendo. Este cuicui, el puente, como le decimos los mapuches, el cuicui, de conocimiento mutuo entre los occidentales y los mapuches. Porque hoy día, como decimos, hay diversas naciones habitando el Gualmapu, el antiguo país mapuche. Queremos comenzar y abrir este programa con un tema muy importante, porque es un lanzamiento, un estreno de nuestro hermano, nuestro peñi Marcos Cavalieri, de allá del territorio picunche del Puelmapu, ¿no es cierto? En la zona sur de la actual Mendoza. Este peñi, que es miembro del LOF de nuestro lonco y amigo Nehuel Mapuleo, nuestro peñi que ya viene participando hace tiempo en Nampulcafe, transmitiendo su visión, la visión de su territorio, con cariño, compartiéndonos su experiencia, su historia en su comunidad, en ese sur de Mendoza, tan cercano acá, ¿no es cierto?, que nos hace entonces pensar y traerle a la gente y explicarle a la gente de que los mapuches no somos un pueblo que quedó en la historia prehispánica, ¿no es cierto?, en los museos. Somos un pueblo vivo, estamos aquí cerca, sur de San Luis, sur de Mendoza, La Pampa, sur de Córdoba, sur de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut. Aquí estamos los mapuches del siglo XXI, vivos. Y también, obviamente, todos nuestros hermanos Guluche allá en el sur de Chile, que también nos escuchan. Aprovechamos de dar un saludo a nuestra querida familia Cañullán, allá en la ciudad de Temuco, en el sur, en el corazón del Gulumapu. Y bueno, como les decíamos, vamos a compartir para comenzar la canción Por los Niños, de Marcos Cavalieri, este peñi que hace tiempo viene acompañando el trabajo como un cona, como un joven servidor de la causa de los hijos de la tierra, de los mapuches. Y ha escrito este hermoso poema y lo ha musicalizado. Esto es un lanzamiento y tenemos el honor de Nampulcafe por primera vez poner en el aire del Gualmapu este gran tema, Por los Niños, de Marcos Cavalieri. Escuchábamos Por los Niños, de Marcos Cavalieri. Entonces, este lanzamiento, este hermoso tema, este poema, este ul de nuestro peñi, de allá del sur de Mendoza, del love de nuestro lonco Nehuel Mapuleo, escribiendo esta hermosa poesía de despertar que habla de ese pensamiento de amor pensando en el futuro para nuestro Pichiqueche, para nuestros niños, nuestras niñas del Gualmapu, los hijos de este territorio. Justamente tuvimos una hermosa conversación con ellos y hablamos de esto, de cómo en la filosofía mapuche el AM, esta alma que tenemos todos como seres humanos, que es única, que cada uno tiene un alma diferente, la trabajamos y la pulimos como una piedra a través del tiempo para que se convierta en un puyu, en un espíritu, que trascienda, que sea una estrella, una luz para nuestro pueblo, para nuestra gente, así como lo hizo el Estraro. Nuestros antiguos líderes trascendieron gracias a su camino, su palabra, su trabajo. Así que Chaltumay Peñi por compartirnos su tema. Mañum, muy agradecido en Nampulcafe de darnos este honor de hacer el lanzamiento en este pequeño programa que es una luz, este cuicuy, este puente de unión de los hijos del Gualmapu. Así que eso era Marcos Cavaliere por los niños. Cutralwe, el fogón, la cocina. Inaltu Cutralwe meu, moñele fui, tain cui fipiam, ca fantepu, petu monglei, tain sungu. Al lado del fogón vivió nuestra historia y actualmente todavía vive. Así es, feleita tiñahue. Estamos nuevamente en nuestro primer bloque de El Cutralwe, el fogón, la cocina mapuche, el lugar donde se transmitió la historia y pudo vivir a través del tiempo, hace más de 10.000 años transmitiendo historia, cultura, filosofía en nuestros cutralwe, nuestras ñañas, nuestras abuelitas, nuestras ñuques, nuestras madres, transmitiendo la cultura. Ahí vivió Cuché, nuestra anciana celestial que guía a los mapuches. Y bueno, seguimos con este espíritu, este temple, este ímpetu de Huatripantu, de comienzo de ciclo, porque ya en la mayoría de las comunidades ya se festejó el Huatripantu. Normalmente se hace entre el 20 y el 24 de junio, ahí en el periodo de solsticio de invierno. Los mapuches celebramos el año nuevo, el Huatripantu o Huiñoytripantu, la nueva salida del sol, comienzo un nuevo ciclo, ¿no es cierto, Mailén? Sí. Y en este nuevo ciclo seguimos trayendo información, porque lo que queremos es que se conozca más, porque en el hemisferio sur son muchos los pueblos originarios que celebran el Huiñoytripantu, el año nuevo, aymaras, quechuas, todos los habitantes del hemisferio sur. Ese es el ciclo, el inicio del ciclo natural de esta tierra, así que todos debemos aprender de esto. Tú tenías algo para compartirnos, Mailén, ¿no es cierto? Porque habíamos estado hablando qué actividades hacían el Huatripantu, qué alimentos se consumían, y creo que tenías algunas preguntas para este programa de este cultural, güey. ¿Qué instrumentos se usan? Bueno, habíamos estado hablando de alimentos, ¿no es cierto? De momentos, de la ceremonia habíamos compartido. Y claro, los instrumentos más importantes y que normalmente se usan son el culcul, que se hacen de un cuerno de vaca, que es perforado en el extremo más fino, que es un instrumento de viento, que ese es para llamar a las reuniones. Se utiliza la pifilca, que es un instrumento de viento, parecido al sonido que pueden hacer las zampoñas, las flautas. Normalmente llevan un solo agujero o dos. Se hacen de madera. También están las cascahuillas, que es un soporte donde van cuatro cascabeles, normalmente de bronce, que también se ocupan como un instrumento. El ñolquín, que es un instrumento de viento muy importante, que ese se toca durante toda la ceremonia. El cultrún también, que es el principal, que simboliza el mundo mapuche. ¿Y qué es el cultrún o qué nos indica? El cultrún es un instrumento de percusión, ¿no es cierto? Este instrumento de percusión, para que lo imaginen, es como si fuera una media esfera, un rally, un plato, ¿no es cierto? Como si fuera una media esfera de madera. Normalmente se hace de trihue, de laurel o de folle, el canelo, que es un árbol nativo que hay en el bosque templado en el sur. y arriba se cubre con cuero de capurra, de chivo, o de oficha, de oveja, y ese cuero se tensa, ¿no es cierto?, con pequeñas tiras hechas de cuero, y simboliza nuestro mundo, el culchún. Y ahora vamos a compartir un pedacito de un librito. De un librito, claro. Este librito que nos compartió nuestro Peñi Juan Queupumil hace un tiempo, cuando él daba una charla sobre cosmovisión. Y tenía un apunte muy bonito que habla sobre el cultrún y la cosmovisión mapuche. Cultrún meu guirilei tufachipiam. Tufameu melei timelifolil cupam. Me vitroi mapu kamevi witran mapu. El cultrún es un símbolo ancestral del pueblo mapuche que muchos conocemos como un instrumento de percusión. Sin embargo, es mucho más que esto. Refleja la cosmovisión mapuche, la familia primigenia. Sí. Concepto de espacio y tiempo. La naturaleza terrenal y ancestral. El cultrún posee una forma semiesférica, que es lo que simboliza el mundo y los cuatro puntos cardinales. Además, representa la familia primigenia de la creación y ofrece el mundo espiritual. Y lo divide en cuatro partes. Esas cuatro partes son nuestros espacios en el mundo. Como hablábamos, el cultrún es una semiesfera que simboliza el mundo en que habitamos, y imaginariamente completamos esa esfera en el universo, en la Huenumapu que está arriba, en el cielo. Entonces se divide en la Huenumapu, la tierra de arriba o cielo, donde habita la familia ancestral, los antepasados y los espíritus del bien. Ahí están las energías más positivas en la Huenumapu. Después está el Rayín Huenumapu, es el espacio intermedio entre el cielo y la tierra. Luego la Nakmapu, que es la tierra firme, donde habitamos todos los seres vivos. O sea, todo el litrofil moñén, la naturaleza y las personas. Y el Minchemapu, la tierra de abajo, es donde diversas energías naturales existen en el subsuelo. Es también conocido como el centro de la tierra. Desde tiempos remotos, el pueblo mapuche ha observado la naturaleza y ese conocimiento se refleja en el cultrún. Una línea divide geográficamente al pueblo mapuche, la cual no es otra que la cordillera de los Andes, marcando sus extremos, Picún, norte, y Huilli, sur. Otra línea imaginaria que corta transversalmente es la que representa el recorrido del sol, Puel, este, y Gulu, oeste. De esta forma se muestran el Meli Huitran Mapu, los puntos cardinales. El cultrún representa también las estaciones del año, Puquem, Pegú, Hualún y Romú. El Puquem es el invierno, el momento en el cual la tierra está fértil y húmeda por la lluvia en algunas zonas del territorio, ¿no es cierto? Y da inicio al Huiñol Tripantu, al año nuevo mapuche. El Pegú, la primavera. En este periodo se produce el litrofil huechoyin, el brote de las plantas. El lof, el territorio de la comunidad, organiza el uso productivo de los espacios para superar las malas condiciones del trufquén o de la mapu, el suelo. Hualún es el verano, asociado a las épocas de cosecha. Aquí comienza a celebrarse el yeyipún. Cada comunidad lo hace en diferentes fechas, pero siempre en aponcuyén, en luna llena. La celebración del Yeyipún es la oportunidad para fortalecer la identidad como pueblo. Rimú, el otoño, es el periodo de almacenar frutos de la cosecha, época de grandes fríos donde la vida familiar se comparte intensamente y permite la transmisión del kimún, el saber. Así es, ¿no es cierto? En esos espacios de invierno, de otoño, donde hay más frío, el fogón cobra una importancia tremenda, ¿no es cierto? El cutralwe, las conversaciones en familia, la transmisión de ideas, de historias. Entonces, eso es algo más del material que queríamos compartirle para que vayamos conociendo cada día de esta manera práctica, quizás sencilla para algunos, pero necesaria, porque nos sabemos que en la mayoría del territorio donde ahora transmitimos, hay muchos lugares donde no conocen la cultura mapuche. Por eso en este cutralwe con Mailena, en este fogón, en este bloque del programa, compartimos algo de cultura, conceptos, ¿no es cierto? Sí. Chalto chau. Chalto ñahue. Tragupa yain. Nos volveremos a ver. El sol vuelve a nuestro camino, madre amada, tus hijos lo sienten. Todo vuelve a encontrar su equilibrio, es puñal y pato para mi gente. Es tiempo en que la vida renace, padre amado, tus hijos lo sienten. Ver la vida en cada respiro, es puñal y pato para mi gente. Empieza a despegar, toda la vida de nuevo comienza a brotar. El cuerpo está más fuerte para volver a empezar y así mi fuerza renovar. Espero ansiosa para agradecer lo que me han brindado. La Mapu me decía que una vuelta ya se ha dado. Y con un paso del gallo, delante tuya siento un rayo. Mari, mari, nene, Mapu, mari, mari, cuifiqueche. Mari, mari, mongue, puta, mari, mari, mongue, puse. Soy mapuche y comprendo por qué yo nací aquí. Porque cada día que pasa me alimento de ti. Que todo gira y gira, la tierra respira. Compréndelo y te conectarás con la vida. Y todo gira y gira, la Mapu es la vida. Somos parte de ella, no hay que la contaminar. El sol vuelve a nuestro camino, madre amada, tus hijos lo sienten. Todo vuelve a encontrar su equilibrio, es huiñol y panto para mi gente. Es tiempo en que la vida renace, padre amado, tus hijos lo sienten. Ver la vida en cada respiro, es huiñol y panto para mi gente. Agradezco cada día como si fuera el primero. Suena en la Mapu el guimón verdadero. Le retribuimos todo lo que ella nos da. Le cantamos sentados junto al cristal. Le entregamos fortaleza espiritual, aliviando su dolor con la papá. De lucha habla los pion, habla el ayekan. Habla el tui que purun, también habla el cuchal. Compartimos ya futun, kum me piuken tukun. Y mañana el ufu renovará el guimón. En él se aparece y nos comienza a avisar. Y el anto se dejará divisar en la montaña como su escenario. Wiño y tripanto, vuelve el tiempo milenario. Mari, mari, anto, che, mari, mari, anto, mecha. Mari, mari, nene, mapun, puse, nene, mapun, mecha. Hey, mi tamir, chapiu, que mo, al que tu, que mi tamir, puñawe, tamir, pobadom, tamir, pucoñi, tamir, pepeñen. Hey, mi tamir, chapiu, que mo, al que no, aventa, nene, ni pun, chao, ni un que. Rume, mo, ni un cliente, machi, que me, mo, en meo. Lip, tu, mai, nal, que tu, mai, nal, mai, que me, piu, que tu, cuale, mi tamir, chapiu, mo, mo, ya. Madre amada, tus hijos lo sienten. Todo vuelve a encontrar su equilibrio. Es guiñol y panto para mi gente. Es tiempo en que la vida renace. Padre amado, tus hijos lo sienten. Ver la vida en cada respiro. Es guiñol y panto para mi gente. Escuchábamos a Huachiquichani Raún, es Huiñol Tripantu para mi gente. Así es, era un tema que hablaba del Huiñol Tripantu, de esta vuelta del sol, o del Huetripantu, la nueva salida del sol. hemos estado constantemente en estos últimos programas hablando del Huatripantu, porque es el comienzo de ciclo, la despedida del ciclo natural de este año y el comienzo del nuevo. Ya estamos en este año nuevo mapuche, en este nuevo año del hemisferio sur. Ustedes saben que la mayoría de los pueblos originarios del hemisferio sur están celebrando o han celebrado ya el comienzo de ciclo, entre el 20 y el 24 de junio, el Huatripantu. Y así es, escuchábamos a Huechequechén y Traún. Ragupa Yain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.